los suizos Black Diamonds triunfaron en 2021 con su álbum No Tell Hotel. En su país llegaron al número 3, aprovechando el parón de conciertos sufridos por todos a nivel global, nos traen vía Metalopolis Records más material nuevo bajo el título de Floor 13, un disco muy especial, con rarezas, con temas en vivo, con algunas versiones como este Out in the Fields de Gary Moore, que abre el álbum, el Floor 13, Black Diamonds, para comenzar esta noche el diario de un Metalhead. ¡Bienvenidos, Metalheads! Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Ya está a la venta Catarsis, el 12º disco de la leyenda Praying Mantis. El tema es Long Time Coming, está sonando bajo mis palabras. Llegarán en mayo a España, luego os contamos las fechas. Disfrutad el tema. Long time coming, Praying Mantis. 25 de mayo Lisboa, 26 Madrid Sala Rockville, 27 de mayo Valencia Paverse Club, 28 Barcelona Sala Bóveda y finalizan la gira el domingo 29 de mayo en Portugalete en la Sala Group. Tenéis toda la info en diariometalhead.com. Ya están a la venta las entradas para la 15ª edición de Leyendas del Rock. Están disponibles en leyendasdelrockfestival.com/tickets. 4, 5 y 6 de agosto en Villena, en Alicante, como ya es tradición en los últimos años, con un cartelazo con bandas como Blind Guardian, Creator, Epica, Powerwolf, Opeth, Testament, Gotthard, Adventus o los fantásticos Miraz, que ya suenan con su tema Believer. ...4, 5 y 6 de agosto... ...en Villena, en Alicante... ...Leyendas del Rock... ...el precio actual de las entradas... ...120 euros más gastos... ...las tenéis en... ...leyendasdelrockfestival.com/tickets... ...y también en... ...Ticketmaster y en Fnac... ...seguimos... ...ahora las noches de los jueves... ...suenan a doble bombo... ...y amplis echando humo...

El próximo sábado, Área 51 Metal pone en marcha una gira con tres buenas bandas estatales de hard rock, un estilo que está poniéndose un poco de moda, afortunadamente, creo yo. Guru, La Fase y Hard Love. Esta noche tenemos la suerte de saber un poco más sobre la gira de la mano de uno de los protagonistas, de Pedro García, de la banda murciana Hard Love. Buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, estamos charlando esta noche porque el sábado comenzáis vuestro periplo junto a Guru y La Fase, ni más ni menos que en Madrid, en la sala Histeria, a partir de las 8:15. ¿Hay nervios? ¿Qué sensaciones recorren el cuerpo cuando ya está ahí todo a la vuelta de la esquina? Pues sí, sí, sí hay nervios, porque ten en cuenta que hace 2 años, por la pandemia y por todo, 2 años que no tocamos en directo. Y el volver a ilusionarnos con volver a salir, dar conciertos por toda España, pues la verdad es que es un reto. Pero yo creo que eso, en cuanto suena la primera nota, se olvida, pero sí, un poco de respeto sí da. Sí, porque son de momento 3 fechas, Madrid, Bilbao y Zaragoza. Yo confieso no haber estado nunca en Zaragoza en un concierto en sala, pero las otras 2 plazas son sitios muy exigentes, empezáis muy a lo grande. Pues sí, la verdad es que sí. Área 51 ha confiado en nosotros desde el primer minuto y estamos contentísimos. La verdad es que estamos trabajando muy, muy a gusto con ellos y gracias a la confianza que tienen en nosotros, pues mira, pues hemos empezado así de fuerte, la verdad. Vais con Guru y con La Fase, conformáis un cartel muy, muy jarroquero. No sé si se habrá dado algo así en el pasado en España. Desde luego yo no tengo conocimiento de que a corto plazo se haya dado una gira tan jarroquera como esta. ¿Se está poniendo un poco de moda el hard rock en nuestro país? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, sí, se está poniendo de moda, además con grupos muy, muy, muy buenos. Bueno, La Fase y Guru, no hace falta hablar de ellos, de la historia que tienen, pero sí hay muchísimos grupos como Argil, el murciano, Dani Argilés, que hace un naor melódico tremendo, y Mandrágora Negra, Siete Almas, la verdad es que se está volviendo, y todo haciendo en castellano, que es lo más bonito. Uh-huh. Bueno, y con giras como esta me imagino que hará crecer un poco más el estilo de nuestro país, que hasta ahora llevamos unos años que parecía que todo el mundo quería ser el más ruidoso, el más rápido, y ahora pues volvemos un poco a ese hard rock que en los 80 vivió una época fantástica, y estamos reviviendo esos momentos, ¿no? Sí, sí, sí, desde luego. Además, lo que te digo, un hard rock de muchísima calidad. Ahí tienes, por ejemplo, a los Navarro Éxtasis, de mi amigo Jorge y de Silvia, que también colaboró en nuestro primer disco, que son de nivel internacional. Y la verdad es que yo lo veo muy bien. También la rapidez, el ruido y todo eso, a mí personalmente me gusta todo. Pero la verdad es que sí se echa en falta que los típicos sonidos de los 80, de esos grupos jarroqueros melódicos, se echa un poco de menos. Bueno, nos falta la laca, ¿no? Y el pelo. Y el pelo es más importante todavía. Sí, sí. Bueno, respecto a Hard Love, debutasteis con Pasión y ahora muy pronto tendréis Ilusión en la calle. Me imagino que algo se está retrasando porque supongo que esta gira era un poco de presentación de ese disco, ¿verdad? Sí, en principio la gira era presentación del disco, pero hemos tenido muchísimos problemas, sobre todo a la hora de finalizar los temas. Los temas están todos compuestos, todos grabados, pero faltaban matices de voces, de coro, algún arreglo, y la verdad es que hemos tenido muchos problemas. Pedro Oliva, nuestro cantante, ha tenido casi 3 semanas que no podía cantar, un resfriado, hemos tenido que volver a programar con el estudio de nuevo fecha, y la verdad que ha sido una pena, pero porque estaba todo enfocado a eso, a esta gira. Pero bueno, de todas formas tocaremos el single de Libre y un set list con canciones que mucha gente no escucha en directo o se han tocado muy poco. Uh-huh. Me imagino que el álbum, que se llama Ilusión, Muy apropiado, me parece, además. Me imagino que será un, habrá supuesto un gran esfuerzo, estará suponiendo un gran esfuerzo, pero supongo que será un poco esperando recoger luego recompensa, porque habéis puesto mucho empeño, pero yo creo que es un disco que seguramente, viendo el single, os va a poner un poco en el mapa del rock español, ¿verdad? Pues la verdad es que tenemos mucha confianza en el disco. Si te digo la verdad, nosotros hacemos siempre lo que nos gusta, no buscamos algo en concreto. Charlie viene, que es casi siempre el que compone toda la música. Charlie viene, proponemos una letra, unos ritmos, una base, y si nos miramos todos y sonreímos, esto nos gusta y esto suena bien, sin meternos en cosas de estilo. Por eso algunas veces las canciones suenan un poco como muy variado. Puedes tener hard rock un poco más cañero, más metalero, puedes tener canciones de ahora, no sé, de estilo de Asia y de todo. Desde luego este nuevo disco de Ilusión es muy, muy, muy melódico, va a ser muy melódico, porque Iván, sabes que es nuestro productor, guitarrista de 91 Suite. Uh-huh. Ya le hemos dado coordenadas de que vamos a trabajar mucho los teclados, mucho las melodías vocales, mucho los estribillos, y va a ser muy, muy melódico. Bueno, me alegra de que me estés contando esto, aunque hablemos más adelante un poco sobre el disco, cuando el disco esté en la calle y yo lo haya podido escuchar. Me alegro de que nos lo cuentes. ¿Hay alguna colaboración en el álbum? Sí, va a haber colaboraciones, pero perdóname que no te puedo decir nada, porque aparte de una sorpresa, que será una sorpresa grande, hay un par de colaboraciones que no se pueden decir, porque el propio interesado no es que no quiera, sino que está en muchas compañías y hay que ir con mucho cuidado con esto de las colaboraciones, pero hay alguna colaboración muy, muy, que la gente se va a quedar sorprendida, si Dios quiere. Estamos tratando de ver fechas, cuando él pueda grabar, etcétera. Bueno, pues de momento nos quedamos ahí con el secreto, pero bueno, ya has sí. creado IP, que se dice ahora, ¿eh? Has creado IP. Lo siento muchísimo, pero es que así, era uno del pacto, es que no se puede decir nada. No te preocupes, tendremos tiempo de hablar de eso. Nada, solo me queda desearos a Hard Love y bueno, y a Guru y a la fase, por supuesto, toda la suerte del mundo para esas tres fechas, que recordemos, el próximo sábado empiezan ya, el sábado día 5, en la Sala Histeria de Madrid. Luego estaréis en Portugalete, en la Group de Portugalete, que yo la conocí hace un poco más de una semana. Fui a ver a unos amigos allí y la verdad es que es una pasada de sala. No sé si la conoces, pero si no la conoces te va a encantar. No la conozco. Pues es una buena plaza, es un sitio muy chulo para tocar. Y luego el 19 en Zaragoza, así que nada, Pedro, toda la suerte del mundo, tío. Muchísimas gracias. Igualmente, muchísima suerte. Pues un abrazo y nada, suerte con ello. Nos oímos. Venga, muchísimas gracias. Venga, chao. Chao. Un abrazo. Chao. He caminado sin pensar, he navegado sin mirar, el mundo ya no me parece un buen lugar. Cautivo tengo el corazón, mi alma sufre sin razón, pero eso tiene fin, tengo la solución. Porque ahora cielo, rozo el mar con mis dedos. Ahí nuestra charla con Pedro García, bajista de esta banda, de esta fantástica banda murciana de hard rock llamada Hard Love, que van a estar, como decíamos, de gira con Gurú y con La Fase el día 5, sábado 5, este próximo sábado, en la Sala Histeria de Madrid, el día 12, sábado 12 de febrero, en Portugalete, en la Sala Groove, ahí cerquita de Bilbao, y el 19 de febrero en Zaragoza, en la Sala Utopía. Tenéis toda la información en diariodeunmetalhead.com, con acceso también a la compra de entradas que se venden en entradium.com. ¡Seguimos! Diario de un Metalhead. Todas las semanas aquí, en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Hola, ¿qué tal? Un gusto, un placer estar nuevamente por aquí para presentar a otra de las bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Ya sabéis, ese proyecto que desde esta plataforma, desde esta emisora online, llevamos a cabo. Un saludo muy especial para toda la audiencia de este gran programa y hoy os voy a presentar... al power trio de rock sin más madrileño, Higgs. Oh yeah. Este es el segundo de los cortes y tema que da nombre a su EP debut, Involución. Pasando el tiempo, estoy más desconcertado. Y no entiendo, no comprendo el origen de este caos. Y de sueños demenciales, yo me hubiera imaginado esta involución surgida del engaño más amargo. Solo tienes que acercarte a tu ventana y mirar a cualquier lado. Sentirás piel de gallina en tus entrañas, si es que aún eres humano. ¿Quién te puede responder? si nuestros antepasados hubieran visto el futuro, no se hubieran demacrado. Con tanta ruina y desdicha, tantos cuerpos mutilados, los culpables somos todos, el corazón ha quebrado. Solo tienes que acercarte a tu ventana y ver cómo el egoísmo se apodera de tu cuerpo y de tu alma, bañando tu destino. Un nuevo desorden en nuestro mundo, un futuro incierto y desconcertante, una involución de poder absurdo y a los destinos. Una nueva era de apocalipsis, un futuro incierto y desfigurado, una involución de desidia y crisis. Muestra tu camino, un nuevo desorden en nuestro mundo, un futuro incierto y desconcertante, una involución de poder absurdo y a los destinos, y a los destinos, y a los destinos, y a los destinos. Ya sabes, porque te lo he comentado en otras ocasiones, que si quieres conocer más a fondo a esta banda, solamente tienes que entrar en asaltomatarradiorock.com, pinchar la pestaña de bandas asociadas, ahí se te desplegan todas en orden alfabético, y no solamente conocerás a los Kicks, sino que puedes conocer a un montón más, porque cada día sumamos más. Bandas asociadas, asaltomatarradiorock.com. ¡Aupai, Kicks! Y saludos de vuestro amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Se llaman Timolaz, nos llegan desde Perú, es una banda, un proyecto musical dirigido por Milan Lukic, baterista y compositor, y es baterista de Trémolo, que nos envían un tema titulado El Hijo Pródigo, grabado en el estudio de Carlitos Chacón, en los Sótano Estudios de Tacna, en Perú. Así suenan Timolaz, por primera vez en Diario de un Metalhead. los viernes a las 11 de la noche en Rock Invierzo, Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Rock Invierzo. Soy José Rubio de Evil Hunter y vais a pasar a escuchar un tema de nuestro último disco de Lockdown que se titula Beyond the Dark. Dormouth presentarán en sociedad su fantástico Complete Downfall, mientras que Sin Más hará lo propio con su Muerto por Dentro este próximo sábado, día 5 de febrero, en la sala Shake de Bilbao. suena Odyssey in Time. Ellos son Dormammu. Se llaman Unexpectance, son asturianos y el próximo 11 de marzo actuarán en la sala Sir Lawrence de Oviedo presentando su nuevo disco titulado Vortex. Allí estarán con Tragedy, con The Fall of Atlantis y con Beast Inside. ¿Qué mejor que escuchar uno de sus temas, de sus nuevos temas? Suena Hyperinsomnia, ellos son Unexpectance desde Oviedo. We'll be right back. Hamlet regresan a Asturias. La banda madrileña estará el sábado 25 de febrero en la sala Sir Lawrence de Oviedo con su Revolu Insomnio, en el que ofrecen un espectacular repertorio, fusión de los grandes temas de sus dos mejores discos, de sus más exitosos y curiosamente consecutivos álbumes Revolución 12.111 del año 96 e Insomnio del año 98. Las entradas, 16 anticipadas, 20 en taquilla, están a la venta en formato físico en La Bomba Records Oviedo, Paradiso de Gijón y el Nuevo Byron de Avilés, y online en mutic.com. Vamos a rememorar los años 90. Vamos con Hamlet, vamos con Antes y Después. Pues como bien dice Molly, es hora de acabar. Llegamos al final del tiempo de este programa, de este 597 de Diario Metalhead. Gracias por escucharnos, volvemos el jueves a la misma hora, a las 11 de la noche. Si nos escuchas en Rock Invierzo, pues el viernes a la misma hora, a las 23. Aquí estaremos, una hora menos en Canarias, por supuesto. Chao, gracias por escucharnos, un abrazo.